si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Ni juguete sexual, ni juguete electoral. Es el grito de todo un pueblo unido. El costo de la cama del presidente es el machismo y la violencia contra las mujeres que él protagoniza y que no pudo borrar organizando una marcha hipócrita que no es más que campaña electoral. No es que la cama del presidente cueste 20,000 o 30,000 pesos bolivianos. El costo de la cama del presidente Evo Morales es un costo político que representa humillación para las mujeres bolivianas. Pretender convertir la violencia contra las mujeres en proselitismo electoral se ha revertido contra él mismo. Les voy a demostrar cómo. Tuvo finalmente que participar brevemente en la marcha que organizaron sus yuncus y participó con temor de que las mujeres creando o cualquier otra indignada fuéramos a terminar nuestro trabajo manchando sus elegantes ropas. El pasado viernes, después de haber manchado por segunda vez las paredes de la Casa del Amo con la sangre de las muertas, sonó mi teléfono. Era Bartolina, mamá de Betty Mamani, una joven asesinada por un militar el año 2017. Se trata de uno de los casos para los que estamos exigiendo la auditoría jurídica en el Parlamento. Me dice doña Bartolina, te estoy viendo en la tele, hermana. ¿Por qué no me has llamado? ¿Acaso te has olvidado de mi hija? Y yo le respondo, no te he llamado por no hacerte llorar más. Hemos ido a pedir la auditoría jurídica en el Parlamento. Cuando lo logremos te voy a llamar, hermana. Pero por favor no te amargues. La respuesta de doña Bartolina son solo sollozos hasta que logra hablar. Tú sabes que el hombre está libre porque es de plata. Y yo soy la bandera nomás. Aunque nunca las llamaron, a pesar de haberse comprometido a asumir las conclusiones del informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, me cuentan las madres de víctimas de feminicidio cuyos casos presentamos a Adriana Salvatierra, que desde el Servicio Plurinacional las llamaron para marchar al lado del presidente. Algunas de ellas desconfiaron y decidieron no ir. Y otras con ingenuidad decidieron ir cargando sus documentos como quien carga el cadáver de sus hijas. Entre ellas, Rosario Méndez, mamá de Verónica Quintana. Su corazón y su amor en voces de millones va a llegar. Tania Sánchez, que es la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, las recibió con maltrato. ¿Cómo van a llegar tan tarde? Ante eso, ellas decidieron callarse, porque ilusas creían que iba a haber algún momento de llegar al presidente y mostrarle sus documentos. Y finalmente, a eso habían ido. Eso era lo más importante. Ellas pensaban que con alguna magia, el presidente, aunque sea por vergüenza, iba a respetar a las víctimas y hacer algo efectivo por ellas. Llegando a la Plaza Murillo, el presidente se escurre entre decenas de guardaespaldas que les impiden a estas mujeres acceder a un endiosado Evo. En la marcha no hubo espacio para las víctimas. Las que tienen que estar en primera fila son las que sacarán ventaja política, como Adriana Salvatierra, Valeria Silva, o las funcionarias vampiras chupasangre, o las aspirantes a embajadoras y otros cargos como Sonia Brito. Todas esas eran la primera fila, con carteles impresos con dineros que hacen falta en la morgue. Así es, de tu rinconcito, de la patria grande, unimos nuestras voces para elevar... La marcha finalmente la organizaron esas mujeres para treparse sobre las víctimas, para tener una ventana de exhibición y para acceder en el futuro a cargos públicos a nombre de la tragedia que estamos viviendo las mujeres bolivianas. Así que estaban con carteles impresos, tirando dinero que hace falta en el Instituto de Investigaciones Forenses, en los juzgados, en los hospitales, en las comisarías y en todas partes donde el panorama es desolador cuando llegas a recoger el cadáver de tu hija asesinada. No hay dinero para las fotos, no hay dinero para hacer una autopsia larga que recabe todas las pruebas. No hay dinero ni siquiera para los barbijos, con tu vida hecha trizas frente a tu hija muerta. Tienes que salir a comprarles a los del IDIF todos los insumos y no sabes si ya están vendiendo el cadáver de tu hija antes de que tú puedas comprender que nunca más te va a decir buen día. En el supuesto que estas mujeres a codazos hubieran logrado burlar la Guardia Presidencial y hubieran podido mostrarle los documentos, estoy segura que no se hubiera detenido a escucharlas, no hubiera tenido respuesta, quizás hubiera atinado a hacer alguna broma. Y es por eso que impidieron el encuentro de Evo con las víctimas. Las convocaron solo y únicamente para utilizarlas y para maltratarlas. Por muy sádico que parezca, así ha sido. El nombre de tu pueblo, pa todo el mundo, nuestra gente orgullosa. Sabemos que el presidente no sirve para leer contratos ni para planificar políticas de Estado. Sabemos que se la pasa viajando, bromeando y jugando fútbol de tarima en tarima, sin comprender los problemas estructurales del país. Pero si hay algo para lo que el presidente sirve, es para instalar un modelo social. Y en eso ha sido efectivo. Ha instalado un modelo machista y misógino, cínico y directo. Le imitan sus concejales y alcaldes, cambiando mujeres apenas acceden a un cargo, como lo hizo César Duckweiler del Teleférico, o el concejal Hualpa de Achacachi, que consideran que la mejor y más efectiva manera de exhibir su nuevo poder es cambiar de mujer por una más joven, o de vestido y no de pollera. La idea que está detrás es que las mujeres son un accesorio de exhibición de poder. Claro, efectivamente, cambiar de mujer no es un delito. El divorcio es legítimo. Y esta no es una crítica moralista. Pero esa necesidad compulsiva de que poder político representa el acceso a tus secretarias y a todas las mujeres que trabajan en tu ministerio, a todas las mujeres que trabajan en tu gobierno municipal, es parte de esa lógica machista depredadora. La idea de que la mujer que tiene que estar a tu lado represente la exhibición de poder que tienes que hacer es precisamente la idea tóxica de las mujeres como un carro de lujo, de las mujeres como un zapato que cambiar. Y es ese el modelo instaurado por el gobierno del MAS y de forma muy directa por el presidente. Si señalo con nombre y apellido los casos, es para que quede claro que nos estamos dando cuenta. Y si señalo dos casos antagónicos, como el de César Duckweiler, blanquito, de ciudad, militar, alto jerarca, o el concejal Hualpa, de Achacachi, indígena, aymara, es porque estoy diciendo que hay un modelo común entre unos y otros respecto de las mujeres. Es en el cuerpo de las mujeres donde lo público y lo privado se juntan en un solo y mismo lugar que es político. Un lugar político que exige más que ningún otro coherencia. No puedes ser revolucionario en la calle y patrón en la casa. No puedes ser pro pueblo y amante de las clases populares en la calle y en la casa y en la cama buscar de repetir un modelo racista, sexista, sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso la relación con las mujeres bolivianas es una relación que implica un lugar donde se juntan lo público y lo privado. No vale que las Bartolinas me vengan a decir, es la vida privada del presidente. Esa vida privada del presidente es política. Es la vida privada de César Duckweiler. Esa vida privada de César Duckweiler es política. Y la vida privada es política también, no solo la vida pública. Esta marcha que ha acontecido el viernes nos sirve de pizarra para entender muchas cosas. La primera, no es útil que haya mujeres en el poder estatal. Ese es un mito que superar. Las mujeres en el poder estatal son mujeres al servicio del caudillo, al servicio del partido. Unas y otras. No solo las masistas. Y si hoy se quiso utilizar la lucha contra la violencia machista, es porque las mujeres estamos sacando la cabeza de debajo el agua para impugnar las formas de sometimiento y estamos llevando a la justicia estatal a un colapso estructural. Pero no quiero ser triunfalista. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es hacer cuerpo colectivo para exigir al poder estatal y a la sociedad de frente y en condiciones de dignidad todo el paraíso. Hoy se ven solo unas cuantas, detrás vienen millones. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Que caminen por ahí las consentidas. Que caminen por ahí las adictas. Que caminen por ahí las prohibidas. Que caminen por ahí las frías. Se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Palabras sin aliento,